Bien, el título general para el libro de los Hechos yo lo inventé así: el nacimiento de la iglesia, su desarrollo y su glorioso fin. Porque el mismo mensaje sigue también luego en las epístolas. Vamos a hablar un poco sobre el apedreamiento de Esteban que aparece en el capítulo 7. Pero comencemos leyendo en el capítulo 6, versículos 8 en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien, vamos a hablar un poco sobre las credenciales espirituales de Esteban. Todos nosotros tenemos algún tipo de credencial, ¿no es así? Primero dice que era varón lleno del Espíritu Santo. En el versículo 5 de Hechos 6, la primera parte dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, dice en 1 Timoteo. Pero allí dice, era varón lleno de fe y de Espíritu Santo. La primera parte del Hechos 6, versículo 5. Ese era un requisito para ser diácono. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto está en 1 Timoteo 3, 8 y 9, que se escribió mucho más tarde. Pero la credencial primera de Esteban era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Está en el versículo 5 del capítulo 6. La otra cosa era lleno de gracia y de poder. Por ejemplo, dice en Hechos 6, 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Luego, Satanás, por supuesto, preparó un grupo de hombres para acabar con un hombre de Dios de la talla de Esteban. Ese es el peor enemigo que el diablo enfrenta, a un hombre con este tipo de credenciales. ¿Qué pasó entonces? Hechos 6, 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ellos no tenían argumentos, Esteban sí tenía. Ellos no tenían el Espíritu Santo, Esteban sí. Bueno, cuando intentaron resistirle en el campo, digamos, teológico, se dieron cuenta de que les era imposible derrotar a Esteban en el campo de las Escrituras y las armas de Esteban. Eso es lo que él usaba, porque dice que era lleno de fe y del Espíritu Santo. Por supuesto que los enemigos del Evangelio no poseían esas armas. Inmediatamente echaron mano del recurso que hasta hoy es muy popular, el soborno. Desesperados por hallar apoyo, tuvieron que sobornar a unos individuos para que mientan como testigos. Por ejemplo, en el versículo 11 de Hechos 6, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora permítanme decir algo acerca de los testigos y cómo funcionaba eso. Pero no todos están muy informados. Aquí parece que no se aplicó ese principio, que es el único que vale. Pasaba lo siguiente. Había tres o cuatro personas que tenían testimonio en contra de alguien. Alguien que está siendo juzgado. Entonces, la corte o el juez llamaba a uno y le preguntaba, ¿qué sabía él? Los otros dos o tres o cuatro que estaban afuera no escucharon lo que dijo ese primero. Era muy fácil saber si los testigos eran auténticos o falsos. Y les voy a decir enseguida por qué. Muy bien, tenemos que entender esto. Venía uno y decía algo. Bueno, Esteban dijo que va a cambiar estos lugares y que vendrán otros y que el templo será destruido y en tres días él va a construir otro y todas esas cositas así. Ellos tenían que ponerse de acuerdo si sabían cómo era la cosa. Bueno, está bien, ya se anotó todo lo que dijo este testigo, se iba él. Venía otro, tenía que decir exactamente lo mismo, porque usted no puede contradecir o no se pueden contradecir los testigos si vieron el mismo cuadro. Puede haber una pequeña diferencia a veces, pero no mucha. Por ejemplo, usted ve un choque, dos automóviles chocaron. Uno dice, le llaman y uno dice, bueno, era un Ford, modelo tanto, este color tal y cual y todo eso. Pero va después una dama que muy poco sabe de modelos y de año y todo eso. Yo tampoco sé gran cosa de eso. Entonces dice, sí, era un auto, pero no dice que era Ford, porque no sabe. Pero sí dice que era amarillo, era negro, lo que fuera, y bueno, más o menos coincide. Quizás no el 100%, pero no se espera que ella lo sepa. Si le sugieren, tal vez dirá más detalles. Pero de cualquier manera, debían decir exactamente lo mismo. Ahora, en el caso de Jesús, por ejemplo, cuando lo estaban juzgando, los mismos testigos se contradecían. Ahora, para que no haya contradicción, deben haber visto lo mismo. Porque si se ponen de acuerdo para mentir, y no pueden llevar un papelito para decir, a ver qué voy a decir para esto, para aquello, tienen que tener una memoria de computadora. Y entonces, se ponen de acuerdo, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, en caso de Esteban, vamos a decir que él dijo que va a cambiar las costumbres de Moisés, que él dijo que eso no sirve, que él dijo todo eso se va a acabar y en tres días se va a reedificar el templo, cosas por el estilo, no importa qué. Todos tenían que decir lo mismo. Si no decían lo mismo, no podía darse crédito a las acusaciones. Pero aquí no se aplicó ese principio. ¿Por qué? Porque a cualquier precio debían deshacerse de Esteban. Y para eso llenaron supuestos testigos. Luego, otra cosa ellos hicieron. Soliviantaron al pueblo. Bueno, dice en el versículo 12 del capítulo 6 de Hechos. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Arrebataron a quién? A Esteban. Bueno, ¿qué es soliviantar? Yo sé lo que es, pero dije, a ver qué dice la Real Academia, el diccionario, directamente, textualmente. Dice, mover el ánimo de una persona para inducirla a adoptar alguna actitud rebelde u hostil. Eso es soliviantar. Y si usted, eso habla de una persona, pero si usted tiene una cantidad de gente y los solivianta, bueno, espere cualquier cosa. Luego tenemos un ejemplo de lo que puede una multitud soliviantada. Tenemos que necesariamente abrir aquí en Hechos 19, 23 en adelante. Vamos a leer este texto. ¿Hasta dónde una multitud? Porque eso es lo que ocurre. Cuando gritan a veces uno dice, ¿por qué estás protestando? Yo no sé por qué. Gritan y no saben por qué. A veces la mayoría no sabe por qué. Pero han sido soliviantados, han sido encendidos para hacer eso. No necesitaban saber por qué. Escuchen esto. Versículo 23, comenzando la lectura de Hechos 19. Hubo por aquel tiempo un disturbio, ¿no?, pequeño acerca del camino. El camino es el Evangelio, así se llamaba al principio. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, había un trabajo muy bueno haciendo dos diosecitos, ¿no? A los cuales, reunidos con los obreros, el dueño de la fábrica de dioses, del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, es decir, ustedes su sueldo y yo también me hago rico vendiendo dioses. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué pasaría hoy si alguien fuera acá a Cupé y hiciera lo mismo? La misma cosa. Yo dije ya hoy, el hombre no ha cambiado, es el mismo. Tal vez gritaría en guaraní, no en griego, pero sería la misma cosa, o en hebreo. Y no solamente hay peligro de que esta es la conferencia que le da el dueño de la fábrica de dioses a su personal, que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, la diosa Diana. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Este es el tipo cuando soliviantan a la multitud. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas: grande es Diana de los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¡Qué sabio este hombre! Yo no sé, yo hubiera dicho, ustedes son tontos que están, pero me degollarían allí. No, este hombre es toda una autoridad. Y dijo, todo el mundo sabe que la Santísima Virgen, esto y aquello, todas esas cosas. Puesto que esto no puede contradecirse, diríamos aquí en Paraguay, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, que era Pablo y sus compañeros, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices, el mismo que era fabricante de los ídolos, que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Claro, para eso está el sindicato, y no todo esto. Y si demandáis alguna otra cosa, y claro que yo demandaba otra cosa, la vida de los apóstoles, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. ¿A quién? ¿Quién acusaría a quién? Bueno, serían acusados ante el emperador romano. Y eso era, para el procónsul, era bien serio, porque él era la autoridad y él no debía permitir eso. 2 horas gritaban, sin parar. Ya me imagino que al final estaba, ay, menos mal, ¿no? Al final dice esto, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Se fueron, porque era toda una autoridad el que habló y dijo, no, esto nos puede costar demasiado. Él mismo habría perdido su puesto si algo hicieran violentamente. Gritar por tanto tiempo, uno dice, es imposible creerlo. No, no, sí, hicieron. Luego pusieron testigos falsos, versículos 13 y 14, siempre del 6. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, estaban hablando de Esteban, contra este lugar santo y contra la ley. Ahora, la parte de lo que él hablaba y ellos trataban de refutar, no está escrita. No sabemos exactamente qué es lo que le dijo, solamente dice que ellos no podían contra la sabiduría de Esteban. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bueno, sabemos que Esteban no dijo tal cosa, sino que dijo que Jesús era el Mesías y cosas por el estilo. Luego, en sexto lugar, la apariencia de Esteban, que cambió y se parecía a un ángel. Esto es bien interesante. Yo cuando leí eso digo, hay que desmenuzar un poco esa parte. Versículo 15 del 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, esto es en Esteban, vieron su rostro como rostro de un ángel. Ahora, ¿cuál es la apariencia de un ángel cuando, porque los ángeles son espíritus, allá en Hebreo eso está muy claro, el capítulo 1, pero también tomaban cuerpos? ¿Cómo parecían ellos? Muy bien, para poder entender cómo eran los ángeles y qué vieron esos jueces allí en el rostro de Esteban, vamos a leer unos cuantos textos. Uno está en Apocalipsis 1, 12 al 15. Apocalipsis 1, 12 al 15. A ver si aquí podemos entender un poco cómo parecía el rostro de un ángel. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, Juan escribe, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Eso es lo que dice, y no cabe duda que aquí se trata de nuestro Señor Jesucristo. Bien. En Mateo capítulo 22, 30, ¿por qué traje ese texto primero? Porque en Mateo 22, 30 dice, porque en la resurrección, o sea, en la vida futura para los cristianos, ni se casarán ni se darán el casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Seguimos leyendo un poco más para ver hasta dónde llegamos con todo esto. Vamos a Lucas 20, 27 al 36. Lucas 20, y en el 27 dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, y no diere hijos, que su hermano se casara con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y tomó, luego dice, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, como ellos negaban la resurrección, los saduceos, ¿de cuál de ellos será mujer? o sea, esposa, ya que los siete la tuvieron por esposa. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bien, estamos llegando cada vez más y más para ver si podemos saber algo más acerca de la apariencia de los ángeles. ¿Le habrá dado Dios a Esteban una apariencia celestial? Porque lo que Jesús dice aquí en cuanto al futuro de los salvos es para el cielo. ¿Era su rostro, su mirada, digamos, combinado todo esto con el brillo de algo como aparece en Apocalipsis? Porque también dice que seremos semejantes a él. ¿Qué sabían ellos del rostro de un ángel que nosotros no sabemos? Es decir, el que escribió, Lucas escribió el libro de los Hechos. ¿Qué sabía él sobre el rostro de un ángel? Bueno, ellos vieron ángeles y nosotros no. Ni ángeles ni ángelas. No dice la Biblia que seremos semejantes a él, esto es a Cristo, porque le veremos tal como él es, 1 Juan 3:2. Y naturalmente, él tenía una apariencia única. Cuando Manoa, el papá de Sansón, le preguntó al ángel de Jehová cuál era el nombre de él, ¿usted recuerda la respuesta que este extraño personaje le dio? Están Jueces 13, 17 y 18. Jueces 13, 17 y 18 dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Llamativo, ¿verdad? Porque uno de los nombres de nuestro Señor es admirable. Está en Isaías 9:6. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Primer nombre de nuestro Señor es admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Piensen en el nombre admirable y piensen en lo de Apocalipsis 1 que acabamos de leer hoy. Dios permitió que los conspiradores y acusadores contra Esteban tuvieran una especie de flash, yo diría, de lo que los cristianos todos seremos cuando estemos ya con el Señor. ¿Qué vieron ellos en el rostro de Esteban? Hay varias preguntas que quiero formular. ¿En qué aspecto había cambiado su rostro? Es decir, el rostro de Esteban, cuando ellos lo estaban mirando. ¿Qué sabían ellos del rostro de un ángel? ¿Cuánto nos dice el rostro de una persona cuando la contemplamos? Ustedes me ven a mí, yo los veo a ustedes, pero como son tantos, no puedo concentrarme en una persona para ver si anda de cara larga o de corta o cómo es la cosa. ¿Y qué es lo que piensa? Porque a veces por el rostro se puede saber mucho acerca de lo que atraviesa la persona. ¿Podemos descubrir en ese rostro si es o no veraz, por ejemplo, cuando nos habla? ¿Ustedes vieron que hay algunas personas que hablan y así mueven el pie? Seguro que mienten. Y hay algunos que dicen, si una persona miente, no le mira a los ojos. Cuidado, porque los que sí mienten y miran los ojos son los chicos. Así le miran. ¡Ja! Y uno dice, ¿será posible? Está mintiendo y sabe que miente. ¿En qué escuela se graduó? Bueno, el presidente de la escuela de la mentira, de la facultad de la mentira, y muchas facultades de la mentira hoy también, se llama mentiroso y padre de la mentira, y está en Juan 8:44. ¿Podemos descubrir si tiene o no una estrecha relación con Dios a una persona viéndola. Hablar un rato y decir, esta persona tiene una muy estrecha comunión con Dios. Podemos descubrir si está feliz y alegre o triste y aburrida. Eso es fácil, aunque cuidado, porque a veces la persona puede aparentar triste y en realidad no es así. O feliz, y es más infeliz que el peor de ellos. ¿Por qué cuando vemos a una criatura decimos que es como un ángel? Bueno, su inocencia, su piel, su belleza, y se hace querer. Una persona, una criatura se hace querer. Nunca nos duele más al ver a alguien sufrir que si ese alguien es una criatura de corta edad. No se puede defender, llora, grita, se asusta, y quisiéramos ayudar, y no sabemos cómo. Yo recuerdo un caso de hace ya muchos años, en la época cuando se usaba mucho el tren, especialmente en Estados Unidos, ahora son los aviones, pero entonces el tren era el transporte más común, y muy largo el tramo de este a oeste, por ejemplo. El hombre viajaba y tenía consigo una criatura que lloraba mucho. Y él no sabía qué hacer, el papá estaba con la criatura. Y en el tren hay asientos que uno se sienta un detrás de otro y hay un pasillo para caminar, hay baños, hay también camarotes, que el que puede pagar más tiene su pequeña piecita y su cama y todo eso. Y como lloraba tanto, un señor que estaba sentado dice, llámele ya a su mamá que le cuide a esa criatura y que queremos dormir. Y ese papá, con mucha calma y lágrimas en los ojos, dijo, eso es lo que quisiera yo. Su mamá viene en un ataúd, en la clase de carga, atrás. Y estamos llevándola al lugar de donde ella procedía para sepultarla allá. Ese hombre se sintió tan culpable. Se levantó, llevó la criatura y le dijo al papá, ahora vaya usted y descanse. Así nos conmueve el dolor, el sufrimiento de una criatura. Y es completamente natural. Así debe ser cuando es normal. Bien, ¿acaso no dijo Jesús que debemos ser como niños y que sus ángeles velan por ellos? En Mateo capítulo 18, versículo 10, espero que recordemos eso. Todos estos textos que estoy dando hasta ahora ustedes los tienen. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los niños tienen ángeles, si no decimos lo mismo de los adultos, no importa, los niños tienen, y son los que ven, los ángeles, el rostro de su Padre, el de los niños. Dios se encarga no tanto de conceder lo que necesitan los vagos y borrachos, que son adultos, ellos tienen que trabajar, pero Dios se encarga de los pequeños. En Lucas 9, 46 al 48 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos será el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Algo había cambiado en el rostro de Esteban, y según Lucas, era como rostro de un ángel. Ahora, ¿cuál era la acusación contra él? Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, los versículos 13 y 14, que ellos pusieron a testigos falsos. Hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y ahí continuaron hablando. Entonces fue cuando el sumo sacerdote le preguntó a Esteban si era cierto lo que en su contra se estaba diciendo, estos testigos alquilados. ¿Qué hizo Esteban? Aprovechó para alargarse un tremendo sermón. Ese capítulo, en donde estamos ahora, el capítulo 7 de Hechos, es muy largo. Y él aprovechó para hablarles a ellos, para predicarles. Tiene 60 versículos. Yo les voy a dar un rápido bosquejo nomás. Yo no voy a explicar lo que dice allí, porque lo que hace Esteban es hacer repetir cómo tenía tanta memoria él para comenzar desde el comienzo allí cuando estaban en, bueno, hasta el nacimiento de Moisés y todo esto, y continuó hablando acerca de todo cuanto había ocurrido con el pueblo hebreo hasta el momento que estaba hablando él, o sea, hasta Cristo. Yo diría que el bosquejo va así. La primera parte, versículos 2 al 11. La segunda parte, 12 al 19. Yo creo que ustedes tienen todo esto allí bien claro. La tercera parte, versículos 20 al 53. La cuarta parte, versículos 53 de nuevo hasta el 60. Luego, podemos llegar y llegamos hasta 60 y ahí ya, desde luego, que no hay más. Los versículos 52, 53 estaban los, digamos, que acusan por haber dado muerte a los profetas, etcétera. Y esa es la parte que cambia radicalmente. A ver, tengan la Biblia abierta en los últimos versículos del capítulo 7. Dice así, porque antes de eso, a partir del versículo 52, por ejemplo, en el versículo 47, para hacer ver cómo Esteban en la última parte cambió de rumbo, porque estaba dando solamente toda una historia del pueblo hebreo. Es como un profesor en una universidad que está avanzando en su cátedra, pero cambia de golpe. Mire, en el 47 dice: mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, y cita al profeta, versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Pero noten el 51. Se dirige a su audiencia. Ya no habla del pasado, de cómo iban las cosas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, se refiere a ellos, resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Los padres son los anteriores a ellos, generaciones anteriores. Y oiga esto, eso es fuerte. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Luego, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. El justo es Cristo. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, eso ya es literal. O sea, los que le escuchaban eran los que también habían acusado a Jesús y habían dicho, mátenlo, a la que muera, pena de muerte. Versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿La reacción de ellos? Jaja. ¿Lloraron? No. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cuál fue la actitud? Porque Esteban los estaba viendo. Y uno a veces reacciona cuando habla en base a lo que ve en sus escuchas. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, o sea, dio lugar que el Espíritu Santo actúe. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cómo se cuida Dios de aquellos que le son fieles hasta la muerte? Y dijo, todavía le dijo esto a ellos, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso sí que ya fue el tiro de gracia para ellos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, porque no podían apedrearlo en la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Alguien tenía que cuidar la ropa porque se ponían otra ropa para no usar la misma ropa que usaban para apedrear a un hombre. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, como lo había visto recién. Y puestos de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una cosa que quiero que recordemos es que un caballero que nos llama mucho la atención, llamado Saulo, el que cuidaba la ropa, vio todo esto. Él veía, él escuchó a Esteban. Él vio que Esteban dijo la verdad. Todo esto era claro. Ahora, ¿quién era el líder de este apedreamiento? ¿Recuerdan? Don Saulo, doctorado en lo que fuera, era muy culto. En el versículo 58 dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era todavía joven, y sin duda Esteban también era bastante joven. No muy, tal vez, pero bastante joven. La ropa que Saulo, luego Pablo, el apóstol, estaba cuidando, era de estos que estaban apedreando. En Hechos 6, 13 y 14, pusieron testigos falsos. Y esos testigos falsos eran suficientes para apedrear a Esteban. Bien, ¿cuánto le costó a Pablo este asunto? Vayan a Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo que siembra cosechas, ¿no?, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ya Pablo es apóstol, ya es predicador, sabe lo que hizo con Esteban, sabe que hizo con muchos cristianos, que los arrastró a las cárceles, los obligó a maldecir y todo eso. Todo eso ya está ocurriendo. Pero ahora Pablo es apedreado. Ahora, ¿qué hicieron con Pablo cuando él fue apedreado? Allá en Hechos 14 está todo, pero yo no voy a leer ahora ese texto. Resulta que ellos lo apedrearon y lo dieron por muerto. Ahora, ustedes saben que existe algo que se llama ahora, que suelen decir, muerte clínica. Muerte clínica es cuando una persona, el corazón, es lo que dicen, se detiene, pero las células viven todavía. La persona realmente no murió. O sea, la muerte es cuando se separa el alma del cuerpo. No se había separado, pero ellos lo vieron muerto. Y los hermanos rodearon a él. O si queremos, por lo que sucedió después, pensar que en realidad él había muerto y volvió a vivir. Dice que los hermanos le rodearon y seguramente oraban. Y Pablo se levantó y continuó su trabajo. Ahora, pasaron los años, y Pablo cuenta algo que para mí tiene directa relación con lo que aparece en Hechos 14. El texto está en 2 Corintios 12. En este lugar, Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, habían pasado 14 años del capítulo 14 de Hechos, ¿ok? Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bien, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, Pero lo dijo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y ahora él nos dice qué es lo que se veía en él. Otra cosa es oír. Cuando lo escuchaban, era un hombre que nadie podía dejar de escucharlo. Pero cuando lo veían, mamá querida. Y para que, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué leo este texto? Porque para mí, yo no digo que yo estoy dogmatizando esto, lo que yo veo aquí es que Pablo, en el capítulo 14, cuando lo apedrearon, furiosos, una turba, él fue llevado y vio hasta el paraíso. Tercer cielo o paraíso es lo mismo. Cuando él dio un vistazo allí, se encontró con algo que no era posible que él lo explicara, porque no había vocabulario manejado por los humanos capaz de describir lo que estaba viendo allí. Y luego, naturalmente, cuenta también que estaba sufriendo de algo. No voy a entrar en esos detalles, pero yo pienso que podían ser dos o tres cosas. Una de ellas, la vista. Ustedes leen ahí a la epístola a los Gálatas y él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y en otras ocasiones, él mismo dice, ¿quién otro escribió? Él dictó, porque él tenía la revelación, pero otro escribía. Pero lo que sí nos interesa aquí, ya que estamos en el libro de los Hechos, es esto. ¿Cuál fue el resultado de la muerte de Esteban? Yo menciono unos cuantos y le voy a pasar esto. Primero, la iglesia inmediatamente puso en marcha el plan que el Señor les había dado para cubrir con el Evangelio todo el mundo, o, que es lo mismo, hasta lo último de la tierra, de los días de ellos. Yo llegué a la conclusión, hermanos, que todas las generaciones cubrieron con el Evangelio el mundo de sus días. Ustedes pueden discrepar en esto, pero yo no voy a perder el tiempo para discutir con nadie. Y no olvidemos que ellos recibieron una orden del Señor. Ellos debían cumplir esa orden. Cada generación, oiga esto, aún hoy, con todo lo que es la iglesia de la Odisea, allí en el capítulo 3 de Apocalipsis, que Dios dice, porque no eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Con todo eso, el cristianismo se ha devaluado tanto y se ha hecho tanto en contra de la fe cristiana, no ya por persecución, como perseguían a Esteban o a Pablo, nada de eso. Burlas, la famosa evolución de Charles Darwin, el comunismo, y ahora ni qué hablar la iglesia emergente, el ecumenismo y todo esto, ¿qué están haciendo? Y no hablemos ya del Vaticano, que nunca fue iglesia cristiana, fue iglesia de Constantinada, Constantino, Constantinología. No tiene ni el nacimiento en el momento de la iglesia de Cristo en Jerusalén, ni sus enseñanzas. 300, ya corriendo el año 400, cuando nace la iglesia que hoy tiene su centro en el Vaticano, el centro de la iglesia que nació en Jerusalén, está en el cielo. El vicario de la iglesia que nació con Constantino, tiene a su vicario en el Vaticano. La iglesia de Cristo tiene a su vicario el Espíritu Santo. Hay muchas diferencias muy fáciles de entender. Ahora, oiga esto. Capítulo 1, versículo 6 al 8, lo que el Señor dijo que debíamos hacer, que debemos hacer, hasta hoy está en pie esto. Dice así, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está en los versículos 1, capítulo 1 de Hechos, versículos 6 al 8. Y escuche esto ahora, Mateo 28, 16 al 20. Por duplicado tenemos una orden, no es opción. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, oigan, ¿quién habla? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El mismo Señor que estuvo en la iglesia primitiva está hoy con nosotros, porque el fin del mundo todavía no llegó. ¿Por qué nosotros no somos como ellos? Muchos de ellos, que exactamente eso hicieron, porque si ustedes leen lo que ocurrió después de la muerte de Esteban, quedarán sorprendidos. Así que la primera cosa es que la iglesia inmediatamente puso en marcha el plan elaborado por el Señor, y naturalmente eso fue. Debemos admitir que ellos no obraron bien cuando, habiendo ya cubierto la ciudad de Jerusalén con el Evangelio, no continuaron, se quedaron allí. Era tan lindo confraternizar con los hermanos, y claro que era muy bueno, pero esa no era la orden del Señor. Es verdad que ellos ya habían cubierto a Jerusalén, la capital de Israel, sí. Si ustedes leen en Hechos 5:28, los enemigos del Evangelio, que son los últimos en reconocer el éxito del Evangelio, reconocen. Oiga, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora, esta es la parte que importa, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ese hombre era Jesús. Pero habéis llenado a Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo ellos en Jerusalén si ya llenaron de puerta a puerta? Los que querían ser salvos ya lo eran, y los que no, no. El Señor ordena que vayamos en busca de los perdidos, no que pongamos un campanario y ping, ping, ping, ping, que la gente venga. No, Él dice que nosotros tenemos que ir a buscarlos. Están enfermos, son cadáveres, tienen que resucitar. Y un cadáver no va a venir a usted para que usted lo resucite. Espiritualmente son cadáveres. Y el Señor tuvo que ir hasta Betania para resucitar físicamente a Lázaro. No importa los días que ya habían pasado. Lázaro no podía ir a Jesús para que lo resucite. Si nosotros esperamos que la gente venga a nosotros y pregunte cómo ser salvos, nosotros somos cadáveres. Aquellos que dicen ser cristianos y son cadáveres, son cadavíticos. Ellos no alcanzan a nadie para Cristo. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto que un cadáver evangelice y tenga mucho éxito. Desde el punto de vista físico, estoy cambiando de lo espiritual a lo físico. Por eso ellos dicen, nosotros les mandamos a ustedes que ya no hablen más de esto. Ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. ¿Qué están haciendo? Es como decir, ¿qué están haciendo aquí? ¡Váyanse! Como ellos no sabían la orden del Señor, ¿por qué no van a Judea, hubieran dicho? Y luego vayan a Samaria, y vayan hasta el fin del mundo. Déjenos en paz aquí en Jerusalén. No dijeron eso porque ellos no sabían, pero los que no se iban, sí sabían. Ah, y nosotros, ¿cuántos sabemos y no hacemos, verdad? ¿Aprendieron ellos la lección? Sí, aprendieron, pero ¿a qué precio? Bueno, muchos días después, los enemigos del Evangelio ya no decían que los cristianos habían llenado a Jerusalén de esa vuestra doctrina. Oigan lo que dijeron en Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Amén. Los enemigos reconocen que ellos ya están por el mundo entero, claro, de esa época. Porque ellos están hablando del Imperio Romano, todo lo que es Asia, gran parte de África y el Medio Oriente, los países que hoy conocemos como países árabes y todo eso. Primero dijeron todo Jerusalén, ahora ya dicen el mundo entero. Así que la primera gran bendición de la muerte de Esteban fue que los cristianos salieron como balas en el capítulo 8 del libro de los Hechos. La segunda, los falsos, piadosos y religiosos sin ser salvos pudieron ver entonces que solamente, digamos, ¿cómo es que viven los cristianos? Por ejemplo, en Hechos 6:15 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Nadie puede simular esto. Nadie puede hacer que uno se parezca a un ángel. Michael Jackson, que era negro, trató de hacerse blanco y le hicieron blanco. ¡Mamma mía! Bueno, usted no puede hacer eso. Usted es como es y se acabó. Si tiene rostro cuadrado, cuadrado será. Si tiene nariz respingada, respingada será. Si tiene muy chiquita, chiquita será. Usted puede hacer una cirugía y eso, y algo puede arreglar, pero arregla una parte y la otra se desarregla y entonces no hay proporción en el rostro. Pero Dios hizo que ellos vieran algo en él. Ese algo que ellos vieron no era solo físico. Era producto espiritual, su mirada, sus ojos, no importa el color, no importa su cabellera, no importa sus facciones, no importa eso. Para ellos era el rostro de un ángel, y por lo visto sabían más de ángeles que nosotros, echándole fuera de la ciudad. Le apedrearon, así de sencillo, tan fácil. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Y ninguno decía, para poder explicar qué significa un corazón y un alma, sigo leyendo. Y estamos en Hechos 4, 32 al 35. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto fertilizó el camino, era el fertilizante para la muerte de Esteban. Y lo que pasa después es increíblemente único. Por ejemplo, la muerte de Esteban en tercer lugar fue la semilla que germinó para que, digamos, el Evangelio fuera, o el mismo Esteban reemplazado por otro hombre. ¿Quién era? Imaginemos, el plan de Satanás era quitar a Esteban, amordazar así a la iglesia. En su imparable, diríamos, crecimiento y gran entusiasmo. Pero lo que él, Satanás, no sabía era que Dios lo estaba usando a él para sus propósitos, permitiendo justamente así que, por un lado, Esteban hablara a esa junta allí de enemigos del Evangelio y mostrándoles además cómo muere un héroe del Señor. Y por el otro, que la pieza más valiosa que tenía Satanás, llamado Saulo, ahora se iba a convertir en la pieza del Señor. Satanás contribuyó para el Evangelio. Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo. Él nunca habría hecho eso de apedrear a Esteban. Nunca. Nunca hubiera incitado a esa gente bruta para hacerlo. Si supieran que va a parar. Que el mismo principal allí que cuidaba la ropa de los que apedreaban, llegaría a ser mucho más gigante todavía, escribiría 13 epístolas, hablaría a tanta gente. Miren, yo creo que Satanás ahí sí que estaba rascándose la cabeza donde ni siquiera comezón tenía. Si ustedes van a Hechos 9, ¿qué es lo que pasó allí? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Claro, estaba incluido Esteban. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, yo le voy a cobrar la cuenta por lo que él ha hecho con mis hijos. Podemos imaginar ahora lo que estaba ocurriendo en la, digamos, guarida de demonios, donde el mismo Satanás exige que todos sus ayudantes urgentemente se reúnan para una asamblea urgente. Asamblea que a veces los bautistas tienen muy parecida también, donde discuten muchas cosas 3-4 horas y nunca llegan a nada. Imagine ahora a Satanás ante su tímida audiencia, que son los demonios que se sujetan a él, ya que se trata de un tirano incomparable, este enemigo, digamos, tirano en crueldad y en maldad, diciendo, ¿cómo es posible que hayamos cometido tan grave error? ¿Cómo es posible que la muerte de ese Esteban haya dado por resultado la conversión de Saulo, que es lo mejor que hemos tenido? Se nos ha desertado. No puedo creerlo. Ahora debemos tener en cuenta lo que el Señor dijo al viejito Ananías. El Señor le dijo, versículos 15 y 16 de Hechos 9, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Satanás fue un verdadero instrumento, entre otras cosas, de la muerte de Esteban, instrumento del Señor para que el Evangelio cubriera ya no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y aquí aparece el apóstol de los gentiles. Una vez más, entonces, notamos que Satanás no es omnisciente, como ya dije hoy. Si supiera lo que sería el resultado final, nunca habría permitido que se matara. Él haría hasta lo imposible porque no se matara a Esteban. Mateo 28, 19 y 20, y Satanás sabía de esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros. En todo este asunto relacionado con Esteban, con su apedreamiento y todo, Jesús estaba allí. No era difícil para Esteban verlo. Y a Pablo le pagaron en efectivo. Y él nos ofrece cuánto le pagaban por su trabajo misionero. Y esto no fue en dólares, que ya más dólares tienen que dólares, ni tampoco en euros. Fue en libras esterlinas o algo mejor. Vamos a leer. 2 Corintios 11, 23 al 29. Pablo nos dice cuánto él cobraba por cada conferencia. Escuchen. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, o caminos, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Oiga esto. Pablo recibió 195 azotes de los judíos. 195. ¿Qué le parece? Tenía que tener una piel tremendamente dura. Recibió 115 azotes con vara. Total, cobró honorarios 310. Palos, azotes, golpes. Luego Pablo menciona muchos otros peligros. Por ejemplo, ayuno forzado, no había que comer ni siquiera una chipa por ahí. Preocupaciones por las iglesias que entraban allí los adventistas en Galacia. Y luego la inmoralidad en Corinto. Iglesias que él había establecido. ¿Ustedes saben el dolor que siente un hombre de la talla de Pablo cuando con tanto sacrificio, y ya vimos lo que le costó, recién vimos, comienza una obra con una familia o con una persona, se levanta una iglesia y luego vienen los que dicen, ajá, pero ustedes tienen que cuidar y guardar el sábado. Ustedes no tienen que comer esto y lo otro. Y ustedes también tienen que cubrirse la cabeza si son mujeres, tienen que hacer esto. Así, pequeñeces de ese tipo. Y ustedes además tienen que circuncidar a sus hijos. Eso en cuanto a Galacia y todo esto. Y ustedes no tienen que comer carne de este y de otro, de un cerdito por ahí, no por razones de salud, sino por razones religiosas. Ay, ay, ay, cuando Pablo vuelve, lean solamente la epístola a los Gálatas, sobre todo los capítulos 3 y 5. Ay, cómo le dolió todo esto. Nunca los palos y los azotes, los 310, eran tan dolorosos como lo que vinieron algunos hermanos, de quienes hay que tener tanto cuidado como del SIDA. Ellos no tienen cura. No estoy hablando de sacerdote católico ahora cuando digo cura. No tienen remedio. Ellos nunca se van a mejorar. Ellos son así. Satanás los pervierte desde el primer momento, aparecen como hermanos y nunca lo fueron. Ah, pero bendiciones, hermano, aleluya, amén. Y, oh, ¿cómo le va, hermano? Y ya está. Y cualquiera de nosotros con poca experiencia fácilmente cae en su trampa. Y como si esto fuera poco, ¿por qué no usaba su capacidad para sanarse? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Que había emergencias médicas, IPS para ir allí? No había nada de eso. Él se enfermaba y tenía que aguantar como pudo. Y aguantaba. Y enfermo y así debilitado y quizás con poca vista y quién sabe, tal vez también tenía problemas con su columna, que algunos piensan. ¿Cuál fue el resultado final de la muerte de Esteban? Primero, la iglesia puso en marcha el plan del Señor. Tuvo que renunciar al suyo propio. Segundo, los, digamos, hipócritas, piadosos, religiosos, pudieron ver cómo muere un verdadero gigante de Dios. No todos mueren como Esteban, aunque son salvos. 3, la muerte de Esteban resultó la semilla de la propagación del Evangelio siguiendo el diseño divino. 4. La muerte de Esteban permitió el nacimiento de Saulo, el cual llegó a ser, digo, nacimiento espiritual, el más grande de los apóstoles. Esteban nada de eso sabía. Esteban solamente estaba convencido que Jesús era el Mesías y ya está. ¿Y cuál será el resultado de mi muerte? ¿Cuál será el resultado de su muerte? ¿Qué legado vamos a dejar nosotros? Ah, voy a tratar los últimos días de hacer algo que Constantino hizo así. Cuando los falsos ministros cristianos le administraron el evangelio y él ya estaba en la cama, pero pensaba que todavía puede pecar, le dijeron que, dijo él, yo me quiero bautizar. Ya estaba distorsionado el significado del bautismo para eso. Y entonces le dijeron, ¿su majestad quiere bautizarse? Sí. Pero oiga, su majestad, si usted se bautiza y vuelve a pecar, pierde la salvación y no hay bautismo segundo ni oportunidad más de ser salvo. Ah, entonces no. Y cuando ya esté casi, ya, por último, bautizo. Y así lo hicieron. Cuando vieron que ya estaba pataleando, que allá la muerte le estaba cubriendo como una frazada, le echaron agua bendita. Y hoy está en el infierno, junto con aquellos que lo bautizaron. Padre amado, gracias de todo corazón por tu palabra. Ella es preciosa para nuestra vida. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y permitas que nuestra vida sea enteramente para ti. ¿Cuánto te agradecemos por hombres como Esteban, como Pablo? No sabemos qué nos espera a nosotros. Tal vez también habrá persecución, habrá golpes, habrá muertes. No sabemos. Sabemos que tú estás muy cerca nuestro siempre. No estamos solos. Teniendo esto en cuenta, ayúdanos a no temer, venga lo que venga. En el nombre de Jesús. Amén.